Radio Ubrique. Deportes. 6:22 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. La sintonía, como repetimos, de esta emisora municipal que retoma la actualidad y la información deportiva en esta semana tras un breve periodo de ausencia. Y lo vamos a hacer en el día de hoy contando muchas cosas y refiriéndonos prácticamente a lo más reciente, y es que este fin de semana ha contado con varios frentes en lo que al deporte se refiere que ha centrado nuestra atención. Por ejemplo, el fútbol que nos vuelve a dejar una nueva alegría este fin de semana en forma de victoria del Ubrique Unión Deportiva en la capital ante el Cádiz 1812. 1-4 fue el resultado final de un partido en el que el Ubrique Unión Deportiva demostró una vez más que llega a esta recta final en un excelente estado de forma, en un estado de gracia, un partido que el Ubrique Unión Deportiva ganó con mucho oficio y sin complicaciones. Es además un gran paso por el hecho de que ahora mismo el Ubrique Unión Deportiva se convierte en el segundo equipo de la categoría que más victorias ha conseguido hasta el momento. Y eso, con permiso, como saben, del Jerez Deportivo, que juega en otra liga, podríamos decir, en la misma categoría, pero en otro mundo, en otra liga. 19 victorias sumaba en el día de ayer el Ubrique Unión Deportiva, lo que le sirve también para subir hasta la segunda posición. Una situación inmejorable, como decimos, para enfilar ya lo que va a ser la recta final. Quedan 4 jornadas pendientes. Ahora mismo el Ubrique Unión Deportiva está en puestos de ascenso a Primera Provincial como el más firme candidato y tiene el equipo que marca ahora mismo la zona de fuera de ascenso, que es el Torno 2009, a cinco puntos. Recuerden que son 12 los que quedan, por lo tanto, por jugarse. No es matemático, pero prácticamente ganando los dos partidos de casa, el Ubrique Unión Deportiva casi que tendría asegurada esa posición o ese hueco entre los equipos que ascienden a Primera Provincial. Pero una vez llegado hasta este punto, sin duda, lo que merece la pena es luchar por el subcampeonato. Un subcampeonato que tiene su mérito porque ha sido la temporada en el que han tenido que jugar contra un verdadero titán en esta segunda provincial como el Jerez Deportivo Fútbol Club, un equipo a años luz del resto de la categoría en infraestructura, en presupuesto y en masa social. Pues bien, ese debe ser ahora el objetivo principal del Ubrique Unión Deportiva, que este próximo domingo juega a las 12:30 del mediodía. Adelanta unas cuantas horas su horario habitual, que estaba siendo entre las 4:30 y las 5 de la tarde, y lo hace también en cierto modo para homenajear al Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que cierra la temporada el domingo a las 10 de la mañana ante el conjunto del San José Obrero, el último partido de liga con todos los deberes hechos, ya que el equipo de Manolo Hinojo lograba ese ascenso a lo que es la Primera Provincial Juvenil hace ya varios fines de semana. Con mucha antelación conseguía, antes de que terminara la liga y a falta todavía de una jornada de descanso, los puntos suficientes para asegurarse esa segunda posición, ese ascenso directo a la Primera Provincial. Pero no solo vamos a hablar hoy de fútbol, si el tiempo nos lo permite, porque también hay otros asuntos interesantes. Por ejemplo, la prueba de las pruebas de ultrafondo aquí en Andalucía, que tuvo lugar el pasado sábado. Hablamos de una nueva edición, la de 2014, de los 101 kilómetros de ronda. La prueba mítica que de nuevo contó con miles y miles de participantes en sus distintas modalidades, en las modalidades de marcha, de BTT, de duatlón y también de marcha por equipos. Lo más destacado de la enorme expedición ubriqueña que hizo acto de presencia en esta prueba, sin duda, es la segunda posición lograda por Miguel Santos Orihuela en la modalidad de duatlón. No pudo renovar el título que consiguiera el año pasado, pero al menos sube de nuevo al podium de la general consiguiendo esa segunda plaza. Una jornada muy calurosa, mucho más calurosa que, por ejemplo, la del año pasado. El calor y el polvo hicieron estragos en los participantes, en los marchadores ciclistas y duatletas. Miguel Santos Orihuela además arrastró algunos problemas físicos en la jornada del sábado, que como le decimos, le impidió estar al 100%, y aún así conseguía esa segunda posición, ese subcampeonato, podríamos decir. Una muy buena noticia. Hay que valorar sobre todo que se trata de una prueba muy larga, en la que es que es muy complicado ya de por sí no solo finalizar entre los primeros, sino solo finalizarla, y en la que Miguel ha demostrado tener una gran regularidad y fortaleza física y mental para en dos años consecutivos meterse entre los tres primeros, el año pasado como campeón y este año como subcampeón de esta modalidad de duatlón. En la la modalidad de marcha, además de duatlón, los más destacados fueron Ildefonso Cozas Andrade y Juan Barea Torres, que terminaron en la posición 22ª y 23ª con idéntico tiempo, 11 horas 17 minutos 41 segundos, y Juan de Dios Mateos Garcés, que terminó en la posición 117 con 13 horas 9 minutos 25 segundos. También mención especial para la brasileña brasileña de nacimiento, ubriqueña de adopción, Camila Junqueira de Lima, que con un tiempo de 13 horas 15 minutos 58 minutos, un tiempazo, conseguía además meterse en el top 10 de la clasificación general fémina, pero en este caso no solo en el top 10, sino en el top 5, porque fue la quinta mujer que cruzó la meta en la jornada del sábado. Por lo tanto, también excelente el papel realizado por Camila Junqueira. Y junto a esto también destacar que en la isla de Las Palmas de Gran Canaria se disputó la Transvulcaña, una prueba mítica en el mundo del ultrafondo, en el que, en lo que se refiere a nivel general, Luis Alberto Hernando le ganó la partida al siempre campeonísimo de España, de Europa, mundial, Kilian Jornet, el máximo o el mejor corredor por montaña del mundo. Pues le ganó en este caso la partida el corredor burgalés al gran favorito, a Kilian Jornet. Hubo dos ubriqueños, Jesús Casillas Sevilla y Víctor Chávez Gutiérrez, que terminaron en las posiciones 375 y 376 respectivamente. Entraron juntos en meta con un tiempo de 11 horas 53 minutos 57 segundos. Por cierto, también recordar que en los 101 las victorias se han quedado en casa, ya que, por ejemplo, en la modalidad de marcha ha sido el corredor de Benoján, Juan Manuel Cortés Cortés, el que se ha llevado la victoria. Este corredor fue el que venció, recuerden, en la media maratón por montaña de Benocaz. Y también en la modalidad de duatlón ha sido un duatleta de Ronda, Antonio Guerrero Sánchez, el que se ha llevado la victoria. Además, también recordemos que este fin de semana Ubrique ha acogido la primera prueba de la Federación Andaluza de Pádel del Circuito Provincial de Menores de Cádiz, puntuable para el ranking andaluz, con un excelente balance, tanto organizativo como deportivo, hecho por el organizador de la prueba, en este caso el Club de Pádel de Ubrique. Y que, por ejemplo, en baloncesto, el Cabu Mini vencía 88-50 al DKV San Fernando. Como ven, muchos temas que tratar, no sabemos si nos va a dar tiempo a todo, pero no obstante tenemos toda la semana. Para lo que no se trate hoy, lo trataremos con mayor amplitud en próximos días. Hoy vamos a intentar centrarnos en lo que hacemos todos los lunes, que es el mundo del fútbol. Y va a ser dentro de unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. El Partido Socialista de Ubrique te invita al acto público que desarrollará este martes 13 de mayo en el marco de las próximas elecciones europeas, con la presencia de Mario Jiménez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Andalucía. Recuerda, será este martes 13 de mayo a partir de las 8 de la tarde en el Instituto Maestro Francisco Fatou. SM Servicios Inmobiliarios pone a la venta viviendas de nueva construcción en Avenida Parlamentarios, con dos dormitorios, salón y cocina, por solo 65.000 euros. Además, financiados al 100%. SM Servicios Inmobiliarios, en los callejones número 18, teléfono 956 46 10 16.

Más información y reservas a través de nuestra web campinggenal.com o en el teléfono 687-98-2629. Camping Genal, un lugar único dentro de un entorno maravilloso. Seis y 39 minutos de la tarde, vamos a entrar ya de lleno en materia en cuanto a lo que nos deparaba el fin de semana en fútbol. En fútbol, como ya hemos comentado, tan solo nos quedan en competición dos equipos, el equipo senior, al que le quedan todavía cuatro jornadas, y el juvenil, que descansaba este fin de semana y que tan solo le queda una para cerrar la temporada. Antes de adentrarnos en lo que ha sido este último partido del Ubrique Unión Deportiva Senior, quisiéramos destacar que el próximo 17 de mayo, o sea, el próximo sábado, va a tener lugar un partido homenaje a Ignacio Peralta Morales, el que fuera jugador de los clubes Al-Ándalus y Don Odón, que falleció el pasado mes de octubre a causa de una larga y dolorosa enfermedad. Pues bien, tendrá su partido de homenaje, como no puede ser de otra manera, ese sábado a partir de las 6 de la tarde. Un joven jugador que nos dejó demasiado temprano, a una edad demasiado temprana, y que sin duda pues todavía está en el recuerdo de todos los aficionados al deporte ubriqueño y de amigos y familiares. Pues recuerden, ya daremos más detalles sobre este partido homenaje a don Ignacio Peralta Morales, partido que se disputa el sábado a las 6 de la tarde en el Antonio Barbadillo y que va a enfrentar al Al-Ándalus y al equipo del Don Odón. Y ya sin más, vamos a quedarnos nosotros con el fútbol, con el resumen del partido del día de ayer. Vamos a hacer un resumen por encima y enseguida estaremos con protagonistas para que nos lo cuenten de primera mano, que nos cuenten de primera mano lo que sucedía en la capital. En el día de ayer hay que decir que el Ubrique Unión Deportiva se desplazaba hasta Cádiz para enfrentarse al Cádiz 1812, un rival que, por lo que pudimos ver en la primera vuelta aquí en Ubrique, no es precisamente o no era precisamente de los más fuertes, podríamos estar hablando de un equipo débil, pero que en estas últimas jornadas ya había puesto en apuro a más de un equipo de lo que están llamados a luchar por el ascenso. Era un rival no peligroso, pero a tener en cuenta. No se sabe qué equipo se podía encontrar en el Ubrique Unión Deportiva. Y la verdad que desde muy pronto se le pusieron las cosas de cara al equipo que dirige Mario Casillas, porque tras una primera ocasión, bueno, llamémoslo así, por parte local, un tiro desde el centro del campo que intentó sorprender a Benji, el Ubrique Unión Deportiva se adelantaba en el minuto 4 gracias a Paco, que se plantaba solo ante el portero Mata y hacía el 0-1. En el minuto 17, Ángel Román dispuso también de una buena ocasión para hacer el 0-2, pero le faltó esa efectividad que tiene en otras ocasiones. Y poco después, en el 29, el Cádiz 1812 pidió penalti por unas supuestas manos de Carlos Gil en el área ubriqueña. A partir de aquí parece que se vino un poquito arriba el equipo gaditano, que gozó de un par de ocasiones para haber equilibrado el marcador. También, hay que decirlo, antes del descanso sería Lolo el que pudo hacer el 0-2 a pase de Luis. En la segunda mitad los locales se creyeron pues con la posibilidad de empatar y fueron a por el partido, estuvieron buscando el área ubriqueña. Pero sería una nueva internada de Montero y un buen pase de la muerte de Lolo, que iba para Ángel Román, que sería interceptado por un defensa local, el que pondría el 0-2 en el marcador. Gol en propia meta por esa intercepción del el defensa del Cádiz 1812. Hasta ahí se acabó la resistencia del equipo gaditano, que prácticamente bajó los brazos, y poco después llegaron los otros dos goles. El tercero, Ángel Román, de nuevo asistido por Montero, y el 0-4, obra de Miguel Domínguez, tras una buena circulación. De ahí al final, dos cuestiones a tener en cuenta. La primera, el gol de la honra del equipo gaditano, que fue obra de Sergio Aurreco, y luego el debut del octavo jugador del Ubrique Unión Deportiva Juvenil con el primer equipo. Hablamos de Raúl Aguacil, que entraría en el minuto 70 por Ángel Román. 20 minutos en los que el jugador del Ubrique Unión Deportiva pues dispuso, ya decimos, pudo debutar en la segunda provincial, en la categoría senior. Por cierto, ese también va a ser una cuestión a tener en cuenta, que Mario va a poder contar pues con una serie de jugadores del juvenil en estas últimas jornadas, dado que el Ubrique Unión Deportiva Juvenil cierra la temporada el próximo domingo. Esto, como decimos, es un resumen por encima de lo que nos dejó el partido, pero lo mejor será que nos lo cuenten alguien que estuvo allí, que fue partícipe, que fue protagonista de ese partido, como Miguel Domínguez. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Nueva victoria a domicilio de tu Ubrique, del Ubrique Unión Deportiva, en lo que parece, según esta crónica que nosotros hemos comentado ahora mismo, pues que fue un partido que en el que el Ubrique Unión Deportiva bueno, completó con mucho oficio, ¿no? Pues sí, ¿no? Tuvimos la fortuna de marcar pronto, ¿no? Ante un rival que sabíamos en los últimos partidos allí en casa, a los equipos arriba le estaba costando trabajo ganar, ¿no? Pues perdió el San Fernando hace dos o tres semanas, ¿no? Y nos llevamos el primer susto, nomás que sacaron de centro, que casi nos meten el 1-0, ¿no? Pero estuvo bien, muy bien Benji, que pudo detener el disparo y encarrilamos el partido muy pronto. Bueno, enfrente, por lo visto, por lo que pudimos ver aquí el Cádiz 1812, pues fue un equipo débil, pero como tú dices, había sorprendido en estos últimos partidos. ¿Qué equipos encontraste y en comparación con el que vimos aquí? Pues más o menos casi igual que el equipo que estuvimos aquí, ¿no? De medio campo por adelante no eran tampoco lo que fuera un equipo muy fuerte, ¿no? Atrás un poquito más endeble, ¿no? Pero un equipo que respetábamos como si fuera un equipo de los de arriba, ¿no? Porque, como te comentaba antes, pues allí habían perdido los grandes y no había que respetarlo y no intentar escapar ningún punto. Y nosotros fuimos como todas las semanas, ¿no? Con nuestro planteamiento de cara al partido y a ganar. También se nos encarriló muy pronto, ¿no? Pero tampoco terminamos de cerrar, ¿no? Porque tuvimos muchas oportunidades para meterse los buscas, hasta que no lo metimos en la segunda parte ya fue ahí cuando ellos bajaron un poquito más los brazos, ¿no? Pero si te va 0-1, 0-1, 0-1, en una jugada tonta algo, empatante viene con una cara de tonto que no veas. Claro, es un resultado muy muy traicionero, porque, como tú comentas, en cualquier despiste, pues se puede ir al garete todo el trabajo. Como tú dices, la resistencia del equipo rival le duró 4 minutos, que os pusisteis por delante en el marcador, y después ocasiones desaprovechadas ante el descanso, y hubo que esperar hasta la segunda parte para lograr ese segundo gol. Y digamos que ahí se acabó la resistencia de los locales, ¿no? Pues sí, ¿no? En la primera parte tuvimos dos muy claras, una de Lolo, que la pudo meter en dos ocasiones, ¿no? No tuvo la fortuna de meterla, y luego otra clara de Ángel, que tampoco entró, ¿no? Y es como te he dicho, esos partidos así, no entra la pelotita, no entra, pues se te pueden complicar, ¿no? Pero tuvimos la fortuna de nada más que comenzar la segunda parte, en una muy buena jugada, que trenzamos bien, ¿no? Fue la del pase de la muerte, la tocó un defensa y la metió en su portería, ¿no? Y yo creo que ahí ya se fue ya el momento clave del partido, donde ellos ya también se echaron más para adelante, dejaron más huecos atrás y lo pudimos aprovechar muy bien. Ángel Román haría el tercero y tú harías el cuarto, aprovechando pues que ayer jugaste de media punta, ¿no? Supongo que se disfruta un poco más en esa posición que en la responsabilidad de cerrar atrás, ¿no? Pues sí, ¿no? Ya, igual ya jugar, ¿no? Y la verdad sí, estuvimos cómodos, también ellos dejaban espacio, ¿no? Pudimos tocar bien el balón, ¿no? Y quiera o no, pues sí, se disfruta un poquito más, ¿no? Pero el equipo hizo un buen trabajo todo en línea general y de eso de meter un gol pues, es casual, ¿no? Pero que lo importante no es quien lo meta, sino que el equipo meta goles, ¿no? No el nombre del que lo meta. Oye, Miguel, ayer mucho calor. Pues sí, ¿no? Aquí hace de calor, ¿no? Pero allí también hacía tela de calor, ¿no? Es que yo era un campo como el nuestro, ¿no? Que no había ni una sombra. Y es de agradecer que tuviéramos allí casi 70 personas en la grada que no, la gente pensaba que estaban locos, pero es como te he dicho de explicarlo contigo, ¿no? Es una afición de 10, para mí la mejor afición, ¿no? Porque a las 5 de la tarde a cerca de 30 y tantos grados que estábamos allí, eso es de tener mérito, ¿eh? Lo que hicieron, una cosa vale. No sé, te comento lo del calor, porque claro, están siendo los primeros fines de semana ya calurosos, no sé si se notan en demasía, ¿no?, el cambio tan brusco que ha habido en poco tiempo. Pues sí, no, nosotros lo venimos notando desde el partido de Borno, que yo creo que ha sido el partido más calor que hicimos, y hace ya dos o tres semanas, ¿no? Uh-huh. Los jugamos el otro día aquí, y la verdad que sí, que se nota el calor, ¿no? La verdad, nosotros físicamente estamos bien, ¿no?, pero que hasta incluso así lo notamos, ¿no?, pero el equipo rival, pues no sé yo, hombre, también estando abajo, la motivación no es la misma, ¿no? Claro. Pero que la verdad que sí, que hacía bastante calor para los dos equipos. Llegamos a esta recta final con la máquina ya bien engrasada y en buen estado de forma, pero ¿notáis ya algo de cansancio? ¿No pensáis que la liga está siendo un poco larga? Cansancio, ¿cómo te lo explicaría? No cansancio, sino que es que dentro de dos o tres semanas nosotros también empezamos muy pronto a entrenar, ¿no? Sí, y dentro por eso. De dos o tres semanas vamos a hacer como quien dice un año entero. Y sí, la verdad ya que se te va haciendo pesadillo, pero bueno, si no se nos hace pesado yendo segundo, imagínate al que va penúltimo, como se le está haciendo, ¿no? Nosotros tenemos que seguir y ya que lo hemos comido el toro, comernos el rabo también, ¿no? Porque ya nos queda el último empujoncito y yo creo que sí, se nos está yendo larga, pero bueno, tampoco se nos está haciendo tan larga estando ahí arriba. Si fuéramos en otra posición sería lo mejor, más diferente. Hombre, también hay que destacar que los equipos que en la primera vuelta estaban copando ahí esos primeros puestos, en esta segunda han sufrido, pues, no un bajón, pero han ido perdiendo fuelle poco a poco. Ahí sí puedes hablar, pues, hombre, la liga está siendo larga, pero vuestra trayectoria, igual que la de Guadiaro, ha sido distinta, ¿no? Ha sido, evolucionando. Habéis ido mejorando y habéis llegado en esta recta final en el momento decisivo, en un estado de forma que quizás sea ahí precisamente el equipo el que mejor en forma está en esta categoría ahora, ¿no? Sí, al empezar nosotros, pues, como el hándicap que teníamos era el que llevábamos mucho tiempo sin jugar aquí, ¿no? Pero tres semanas tras semana el equipo se está notando, ¿no? Es más, es que durante toda la semana se ve que siempre está mejorando, ¿no? Igual que el Guadiaro, ¿no? También un equipo Guadiaro se reforzó, pero nosotros hemos seguido con la misma plantilla desde el principio de temporada. Y la verdad que sí, que estamos llegando al momento clave y la verdad que estamos cada vez mejor. Bueno, un par de cosas, de conclusiones de este partido. Lo primero es que en esta segunda vuelta está siendo, pues, todo lo contrario de la primera. Estoy viviendo la otra cara de la moneda. En esta segunda vuelta solo victorias fuera de casa. Sí, hemos ganado todos los partidos de fuera de casa, ¿no? Los únicos puntos que se han ido aquí fueron casi antes de Guadiaro, ¿no? Uh-huh. Y además la segunda vuelta, pues, de 10, ¿no? Nosotros lo más importante era traernos los tres puntos ayer, que lo conseguimos, ¿no? Y la segunda vuelta que estamos haciendo fuera de casa tampoco era normal la primera vuelta, ¿no? Porque perdimos puntos en campos donde que no, ni nosotros mismos no nos lo explicábamos cómo podíamos perder en esos campos, ¿no? Y al revés, esta segunda vuelta pues comenzamos muy bien, que yo creo que el principio de la segunda vuelta, el ganar en San Fernando, en ganar en Chiclán, en ganar en esos campos, pues, nos ha dado una autoestima que estamos por las nubes. Y ahora mismo, con la victoria de Cádiz, sois el equipo que más victorias tiene en la categoría, con permiso del Jerez Deportivo. Un dato que también pues revela, ¿no?, todo lo que estamos comentando. Viene a confirmar el buen estado en el que se encuentra el equipo. Pues sí, ¿no? Son 19 victorias. Fíjate, pero que estábamos ahí al principio, que había ahí una pelotera de equipos, ¿no? Y en el momento que hemos conseguido enlazar 4, 5, 6 victorias consecutivas, nos hemos despegado un poquito. Y hasta incluso así, no estamos despegados del todo, ¿no? Porque estamos nada más que a 5 puntos. También han dicho ayer que nosotros sabíamos que el Torno había ganado, imagínate si fuéramos pinchados y nos fueran puestos a 2 o 3 puntos el quinto y teniéndonos que enfrentar a ellos. Así que nosotros ayer, para mí fue una victoria muy importante y 3 puntos súper importantes. Miguel, a falta de 4 jornadas y con el ascenso casi en el bolsillo, no matemático, pero bueno, casi en el bolsillo, ¿hacéis algún tipo de cálculo, algunas cábalas de lo que tiene que ocurrir para que se consiga ya matemáticamente ese ascenso o no? Hombre, si te dijera que no lo calculamos y lo estamos mirando, sería totalmente mentira, ¿no? Se mira, pero nosotros, yo creo que, y así estamos pensando todos, creo que nosotros lo que tenemos que hacer es conseguir los 3 puntos el domingo, y luego cuando vayamos a Alcalá intentar ganar los 3 puntos, y ya cuando las matemáticas lo dicen, pues será. Hombre, pues se echan cálculos, ¿no? Porque si nosotros ganamos esta semana y el Torno le da, porque esta semana San Fernando Torno, el Torno le da por perder, con un punto en Alcalá tendremos ya el ascenso, ¿no? Pero bueno, si ya tendrá que llegar, ¿no?, pues llegará. Pero yo creo que sí. Esta semana está más cerca. Esta semana está seguro que matemáticamente no se puede lograr, pero la siguiente, si se dan los resultados que tú nos comentas, precisamente, pues victoria vuestra y que el torno pierda, ya matemáticamente una victoria, pues os dejaría en esa primera provincial. Puede ser, digamos, la primera jornada en la que matemáticamente se logre, pero también sería bonito a la siguiente semana, aquí precisamente frente al torno, con total seguridad, ahí sí ya podremos hablar de un equipo de primera provincial si se consigue la victoria, ¿no? Hombre, sí, nosotros, pero primero tenemos que pensar ya desde hoy, en el primer entrenamiento, pensar en ERE, conseguir esos tres primeros puntos. Luego, si tenemos la posibilidad de subir en Alcalá, pues subir allí. No de Ana, pues hombre, sería más bonito aquí subir delante de nuestra afición, ¿no? Pero si hay que conseguirlo en Alcalá, se consigue. A la primera que se ponga hay que conseguirlo. Uh-huh. Bueno, recordar, por cierto, que este domingo ante el Jerez jugáis a las 12:30 a.m. Cambiáis el horario habitual y creo que también es, en cierta manera, porque queréis organizar algo ahí conjunto con el equipo juvenil, ¿no? Sí, según tengo entendido que vamos a organizar, ellos van a jugar a las 10:00 a.m. y vamos a organizar una paella. Y es así porque, hombre, en verdad los chavales se lo merecen después de la temporada que han hecho, ¿no? Que ya van, ayer también debutó Raúl, ¿no? Que ya son muchos los que han debutado con nosotros y como quien dice, ellos están también ahí, han sido parte de la temporada y en manera está bien agradecérselo así porque han hecho una gran temporada tanto ellos como Manolo y no. Y está bien agradecérselo de la manera que lo vamos a hacer con ellos el domingo y pasar un día todos juntos. Ellos ya han logrado el ascenso matemático a primera provincial y la verdad que han estado ahí cuando lo habéis necesitado, cuando lo habéis requerido, ahí apoyando cuando el equipo ha contado con muchas bajas, pues ha podido contar Mario con esos jugadores del juvenil. Bueno, también, bueno, ya lo has hecho tú, que es lo último que quería destacar, casi 100 aficionados estuvieron allí en Cádiz, ¿no? También aprovecharon el día de playa. Sí, algunos fueron en coches particulares, ¿no? Nosotros en el autobús venía, la mayoría con nosotros, que el autobús venía lleno y como te he dicho antes, ¿no? A las 2:30 p.m, imagínate ponerte en una carretera en un autobús, como íbamos, la calor que hacía y que vaya un autobús lleno y luego allí que se unten, que habría unas 60, 70 personas, exactamente no sé cuántos eran, ¿no? Uh-huh. Pues es de agradecer, porque cualquiera no lo hace. Uh-huh. Y ellos lo llevan haciendo todo el año, ¿eh? Cuando que creo que la vez que menos hemos ido por ahí habremos llevado unas 20 o 30 personas. Es más, es que allí no había de Cádiz nada más que 4 o 5. Y cuando vea, es que tienes que correr por ellos, porque si no, ¿qué vas a hacer? Vas a darle encima todo una mala tarde a los chavales cuando allí aguantando calor a mansalva, porque nosotros sí, nosotros vamos, pero ellos si no quieren, no tienen por qué ir. La pequeña marea roja que ha ido acompañando al equipo durante esta temporada. Miguel, lo vamos a dejar aquí. Gracias nuevamente por atendernos. Enhorabuena por esta victoria. Y ya tan solo desearos suerte porque pensamos que es cuestión de tiempo lograr el objetivo que se ha perseguido en toda la temporada. Pero la verdad es que una vez ya que estamos en esta situación, lo bonito también sería lograr ese ascenso como segundo. El año en el que Jerez entra en esa segunda provincial, queda segundo, no está nada mal, ¿eh? Hombre, lo suyo sería ya que estamos ahí. Y, hombre, por nuestra parte no va a quedar, porque si tenemos la oportunidad de quedar segundo, nos vamos a dejar todo para intentar ser segundo, ¿no? También hay que estar en tener cabeza y saber que si, por ejemplo, circunstancia o algo, no hay que segundo, que el tercer y cuarto plazo también es lo que vale, que es lo que vale el ascenso, ¿no? Pero ya que para subir, ya que estamos ahí, el objetivo nuestro ahora mismo pues es quedar segundo. La verdad es que sí. Bueno, Miguel, pues muchas gracias, enhorabuena y nada, mucha suerte para ese próximo partido ante el Jerez. Venga, Jesús, gracias. Un abrazo, hasta luego. Benji, Lola, Leandro, Juanda, Dani Chávez, Juanmi, Carlos Gil, Paquito, Lolo, Luis y Ángel Román fue el 11 que presentó Mario Casilla en el día de ayer. Entró Montero por Chávez en el 35, que se tuvo que retirar con algunas molestias después de una entrada brutal que recibía casi nada más empezar el partido. Miguel Domínguez sustituía a Lolo en el minuto 55, Barra a Lola en el 65. El juvenil Raúl Alguacil debutaba en el minuto 70, entraba por Ángel Román, que dejaba su sitio en el campo al juvenil Raúl Alguacil. Y también hubo cambio en la portería. David sustituyó a Benji en el minuto 73. Estos son los datos del partido, del encuentro que disputaba en el día de ayer, como decimos, el Ubrique Unión Deportiva, Ubrique Unión Deportiva Senior, que como decimos sumaba esa 19ª victoria ya de la temporada. Hablamos de que se han disputado 30 partidos, más jornadas, pero son, porque hay jornadas de descanso, son 30 los partidos que se han disputado hasta el momento. Destacar también de este último encuentro que fue dirigido por el colegiado Manuel López Brotons y que se jugó en el Manuel de Irigoyen de Cádiz, un campo de césped artificial. ¿Qué nos dejó la jornada 34ª de esta segunda provincial en cuanto a resultados del resto de equipos? Lo primero, destacar que dos rivales directos del Ubrique Unión Deportiva descansaban este fin de semana, como son el Guadiaro y el Cañorrera. Por lo tanto, no sumaron puntos, sí lo hizo el Ubrique Unión Deportiva. Aún así, todavía le queda una jornada de descanso al Cañorrera. No así al Guadiaro, que ahora empatan a número de partidos disputados con el Ubrique Unión Deportiva, que lo aventaja en 3 puntos. Pero ahora vamos con la clasificación. Los resultados fueron los siguientes. Unión Puerto Realeña 1, Chiclana B 3. El Torno 2009 4, Unión Deportiva El Bosque 1. Novogazul 2012 2, San Fernando B 4. Jerez Balompié 2, Ciudad de Chiclana 7. Atlético Pastores 2, Federico Mayo B 3. Unión Polideportivo El Puerto 11, Juventud de Torrecera 0 y Unión Deportiva Bornense 0, Jerez Deportivo Fútbol Club 2. Ya el pelotón, digamos, que había en la zona alta, el apretadero que había en esa zona con varios equipos a muy poca distancia en la lucha por el descenso, parece que se ha abierto un poquillo más, ahora ha aumentado esa diferencia. El Jerez Deportivo sigue manteniendo esa primera plaza que lo va a mantener hasta el final del campeonato, ya que hace muchas jornadas que se proclamó campeón liguero. Tiene 86 puntos, 60 en segunda posición el Ubrique Unión Deportiva, 58 el San Fernando B y 57 el Guadiaro. Ahora mismo estos tres equipos metidos en zona de ascenso, con el mismo número de partidos disputados y con una diferencia de 2 y 3 puntos respectivamente. Fuera del ascenso está el Torno 2009 con 55 puntos. Con 55 también Unión Polideportivo El Puerto, pero con un partido más. 49 el Cañorrera, pero un partido más. El Cañorrera que, prácticamente se ha descolgado ya de esa lucha por el ascenso. Ahora mismo, por ejemplo, aunque lo tiene el ascenso a 8 puntos, está, en este caso, a 11 del Ubrique Unión Deportiva, y eso teniendo en cuenta que va a estar una jornada sin puntuar. Es decir, que pueden ser 14, casi que será un rival menos si la semana que viene el Ubrique Unión Deportiva consigue vencer, ya descartado matemáticamente. Por lo tanto, se reduciría ahora mismo en lo que se refiere a esa lucha por la segunda plaza, que es lo que tiene que centrar al equipo de Mario Casilla. Chiclana B tiene 46 puntos, 45 Ciudad de Chiclana, 44 Bornense, 36 Unión Puerto Realeña, 32 Nuevo Gazul 2012, 29 Cádiz 1812, 28 Atlético Pastores, 26 Unión Deportiva El Bosque, 25 Jerez Balompié, 23 Federico Mayo, cierra la tabla con 17 el Juventud de Torrecera. También chapó por El Bosque, porque aunque caía este fin de semana, en la jornada anterior ya conseguía adelantar, sobrepasar en la clasificación al Jerez Balompié, lo cual significa que en esta última jornada su reacción le ha servido por lo menos para abandonar esa última posición, la 18ª, y ahora mismo es 4º por la cola y con posibilidad todavía de escalar 2-3 puestos si las cosas van bien o le van bien al equipo bosqueño en estas últimas jornadas. Y ya por último, para terminar con este repaso a la segunda provincial, comentar los horarios de la próxima jornada y los enfrentamientos. La Unión Deportiva El Bosque recibe a la Unión Puerto Realeña el domingo a las 12 del mediodía. El San Fernando B recibe al Club Deportivo El Torno 2009 el sábado a las 7 de la tarde. Importantísimo que San Fernando consiga la victoria, porque aunque ahora mismo un equipo que está metido en zona de ascenso, podría dejar lejos al Torno, casi sin opciones de meterse en la lucha por el ascenso, lo cual allanaría mucho más el camino y adelantaría incluso la consecución del objetivo del Ubrique Unión Deportiva. El Ciudad de Chiclana recibe al Nuevo Gazul el domingo a las 12. El domingo a las 12 y media, el Ubrique Unión Deportiva, como hemos comentado antes, recibe al Jerez Balompié. El domingo también a las 7 de la tarde, el Federico Mayo recibe al Cádiz 1812. El sábado a las 8 de la tarde, Club Deportivo Guadiaro, Atlético Pastores. El domingo 7 de la tarde, Jerez Deportivo, Unión Polideportivo, El Puerto. Otro partido interesante en el que hay que estar pendiente porque, volvemos a insistir, si el Jerez Deportivo Fútbol Club cumple con lo que se prevé que tiene que cumplir, habrá conseguido que el Unión Polideportivo El Puerto se descuelgue 3 puntos si gana el Ubrique. 3 puntos más, más la jornada de descanso, es cuestión de descartar rivales. La jornada se completa con el Cañorrera Unión Deportiva Albornense el domingo a las 7 de la tarde. Por lo tanto, pendiente sobre todo al partido del sábado a las 7 de la tarde, San Fernando El Tone 2009, y el domingo a las 7, Jerez Deportivo Fútbol Club Unión Polideportivo El Puerto. En uno de nuestros, o en nuestro último repaso a lo que ha sido el fútbol modesto esta temporada, porque se disputaba la última jornada este fin de semana en casi todas las categorías. Nos queda pendiente todavía por acabar la primera provincial. Pues bien, en segunda B, pues tenemos algunas noticias. No solemos centrarnos en esta categoría, pero lo vamos a hacer por las consecuencias que puede tener para un equipo como el Arcos en tercera, ¿no? Bien, lo primero, destacar que el Cádiz conseguía el meterse en la cuarta posición, la plaza que le va a permitir jugar liguilla de ascenso. Su rival va a ser el Hospitalet, precisamente. La Balona termina séptimo, en séptima posición. Algeciras, décimo sexto, se salva del descenso momentáneamente, porque ahora mismo tendrá que jugar la eliminatoria por la permanencia. Y descienden el San Fernando y el Atlético Sanluqueño. Esto significa que estos equipos van a la tercera división, grupo 10, lo cual puede marcar la configuración de esta categoría, habiéndose salvado algunos equipos, como por ejemplo el Arcos, que ha terminado en esta tercera división, pero fuera de la zona de descenso. Pero eso sí, el Arcos va a tener que estar pendiente de los equipos que bajen de segunda división y, sobre todo, si el Algeciras logra permanecer, mantendría la categoría, pero descender por eso mismo, por la consecuencia de ascensos y descensos de equipos gaditanos de lo que es Andalucía Occidental, puede verse perjudicado. Por cierto, que lo del Arcos también es digno de reseñar. El Arcos necesitaba ese puntito ante el Pozo Blanco. Es que el partido se disputaba en Córdoba, en Pozo Blanco, empate a uno. El Pozo Blanco descendía y el Arcos se mantenía a la categoría. Es decir, era un partido en el que ambos equipos se jugaban la permanencia. Esto hace que la provincia de Córdoba se quede ya sin representantes en tercera división para la próxima temporada. Comentar que el ascenso del número de equipos del Tinda, también a segunda división, a segunda B, y los que descienden, y decimos, por culpa sobre todo de esa abundancia descendido de Andalucía Occidental, el grupo cuarto de la categoría de bronce, que han descendido el San Fernando, Atlético Sanluqueño y el Écija. Se supone que los tres equipos, la Roda no, pero estos tres equipos sí irán al grupo 10. Por lo tanto, veremos si Betis, San Roque, Del Epe, Alcalá o Ceuta logran ascender, entonces no habría el mayor de los problemas. Pero ahora tiene que estar pendiente de otros resultados el Arcos para mantener esa categoría que se ha ganado sobre el terreno de juego. Bien, en Primera Andaluza hubo un duelo entre equipos donde militan ubriqueños, Puerto Real y Tesorillo. En este caso fue el equipo del Tesorillo, de San Martín del Tesorillo, el que se llevaba la victoria por 1-2. El equipo del Tesorillo ya salía hace unas jornadas de esa última posición, es penúltimo con 25 puntos, pero es que por delante de él se ha metido el Puerto Real con 29. La verdad que una temporada que no está siendo para nada buena para el equipo del Puerto Real, del que se espera muchísimo más, o se esperaba muchísimo más, pero ahora está hundido en esas últimas plazas de la clasificación. La próxima jornada, el Tesorillo recibe la visita del Chiclana Industrial, mientras que el Puerto Real visita a Guadalcacín. Y básicamente esto es lo que nos dejaba la categoría que han tenido competición este fin de semana. Como hemos comentado con anterioridad, se ha reducido considerablemente la actividad después de que la mayoría de los equipos de deporte base pues ya hayan terminado su competición liguera y también la regional preferente, la primera provincial, etcétera, etcétera. Pues este ha sido el resumen de la jornada del fin de semana en lo que a fútbol se refiere. Por cierto, que la última vez que repasamos, o aquella última jornada de las distintas categorías alevín, benjamín, infantil de fútbol base, comentamos que ya había terminado la temporada para casi todos, a excepción del juvenil, que todavía está metido en competición, y de otro equipo, el benjamín, que había conseguido la segunda posición y, por lo tanto, plaza para luchar por la fase de ascenso o participar en la fase de ascenso a primera provincial. Pues ya tiene hasta rival. El Géminis San Miguel es el rival del Ubrique Unión Deportiva, que precisamente va a jugar el partido de ida este miércoles, pasado mañana, aquí en Ubrique, a partir de las 6:30 de la tarde. Cuidado con este Géminis, porque parece, a priori, un equipo, uno de los conjuntos fuertes. Y precisamente hay que destacar que tenemos por aquí pues otro equipo del Géminis, en este caso el que estaría por encima de este, el equipo alevín, que se ha proclamado campeón de la sede provincial de Cádiz de la segunda Copa Coba de Alevines, que se celebró en el Complejo Deportivo Municipal de San José del Valle. El conjunto consiguió una plaza entre los ocho que protagonizaron la sede final de Sevilla gracias a su victoria en la final por 2-1 frente al Liceo Sagrado Corazón de San Fernando. Es decir, estamos hablando con una entidad que tiene una estructura sólida y que sus equipos pues están acostumbrados, ¿no?, a luchar por títulos y por esa fase de ascenso. Así que, con toda la precaución del mundo, el Ubrique Unión Deportiva se va a medir a un equipo complicado como el Géminis San Miguel, pero esperemos que, como ha demostrado a lo largo de toda esta temporada, el equipo benjamín esté a la altura de las circunstancias y al menos consiga la victoria este próximo miércoles, pasado mañana, a las 6:30 de la tarde, aquí en Ubrique, Ubrique Unión Deportiva Benjamín, Géminis San Miguel. Más asuntos. Ya que estamos hablando de fútbol, también recalcar que, en este caso, Fútbol 7 se está disputando el 33º trofeo del Petaquero de Ubrique, que precisamente la semana pasada disputaba pues lo que ha venido a ser la primera jornada de la primera fase, y que nos dejaba estos resultados en el grupo A: Habana Piel 1, Hermepiel 6 y Camacho y Norman 2, Patronato Municipal de Deportes 5. Hermepiel lidera la tabla con 3 puntos, lo mismo que el Patronato, y con 0 Camacho y Norman y Habana Piel. En el grupo B, Dimopel vencía 0-2 a Piel Golf, y Fercabe Mafre también vencía 1-2 a De Piña. Dimopel líder, 3 puntos. Segunda posición para Fercabe Mafre, otros 3 puntos. 0 puntos De Piña y Piel Golf. Y por último, en el grupo C se disputaba un partido entre Quality Frank y Ibercumbre, que terminaba con empate a 3. Por lo tanto, Quality Frank e Ibercumbre encabeza la tabla con 1 punto cada uno. Cache Artesanos, tercera posición, 0 puntos, pero sin haber disputado todavía ningún encuentro. En lo que se refiere ya a la segunda jornada, comentar que arranca precisamente en el día de hoy, en el grupo A. Camacho y Norman se enfrenta a Hermepiel hoy a las 9 de la noche. A las 10 de la noche lo hará el Patronato Municipal de Deportes frente a Banapiel. Mañana martes, en el grupo B, a las 9 de la noche, Dimopel de Piña, y a las 10, Piel Gol, Fercabe, Mafre. Y en el grupo C, el jueves, a las 9 de la noche, Quality, Caché, Artesanos. Estos son los partidos de esta segunda jornada que se va a disputar a lo largo de esta semana. Dos cosas también a comentar. Vamos a dejar a un lado en el día de hoy, ya porque nos queda poco tiempo, lo que son los 101 kilómetros de ronda y la Transvulcania. También tenemos que quedarnos con el Triércules, que se celebraba en la capital, que también contó con participación ubriqueña, y recordar pues esas actividades o esa participación de ubriqueños en distintos actos y eventos deportivos de la última semana, que lógicamente no hemos podido comentar pues por no estar presente a esta hora aquí. Tan solo recordar, perdón, que en lo que ya a pádel se refiere, este fin de semana se disputaba la primera prueba del circuito provincial de menores de Cádiz, prueba puntuable para el ranking andaluz, en el que se contó con las inscripciones de niños desde los 7 años hasta los 18, desde la categoría Benjamín, por lo tanto, hasta la Junior. Más de 100 participantes. La organización de la prueba nos comenta que fue un rotundo éxito, que contó con más de 50 parejas inscritas a la competición, asistiendo durante el torneo familiares de los participantes desde distintos puntos de la comunidad andaluza, quedando encantado con las instalaciones de Ubrique, de las instalaciones de los, del Patronato Municipal de Deportes, y también destacar que a la entrega de trofeos asistieron autoridades de la Federación Andaluza de Pádel. Pues bien, estos son los vencedores. En Benjamín masculino, la pareja Núñez Varela. En Alevín masculino, García Otón fue el campeón. El subcampeón, Salas Parra. En categoría Alevín femenino, la pareja campeona sería Borrero Aguilar. En infantil masculino, campeones Blanco Marín. Subcampeones Pérez y Gómez. En infantil femenino, campeonas Díaz y Benjumea. Y subcampeona Pérez y Parra. Cadete masculino, campeón Meléndez y Pechi. Y subcampeón Armario y Llamas. Cadete femenino, campeón Aznárez Claver. Y subcampeón Arnárez y Gómez. Y en junior masculino, campeón Serrano Cardoso. Y subcampeón Fermín y Olmedo. Este es el cuadro de ganadores de lo que ha sido la primera prueba del circuito provincial de menores de Cádiz, puntuable para el ranking andaluz, que acoge y organiza el Club de Pádel de Ubrique. Bueno, y tan solo recordar que el Fercabe Cabo Mini vencía este fin de semana por 88-50 al DKV San Fernando. Es lo último que vamos a comentar en la jornada de hoy. Esto lo podemos ampliar, lo podríamos ampliar también en la jornada de mañana, al igual que la actuación de los ubriqueños en los 101 kilómetros de la Legión. Es bastante amplia la lista, por lo tanto, para poder tratarla con mayor tranquilidad, la dejamos pendiente para mañana, como también dejamos pendiente la crónica de la Transvulcaña, con la participación de dos ubriqueños. Es lo más reciente de este fin de semana, lo que ha tenido lugar en estos últimos días, pero ya decimos, en jornadas anteriores, en la semana anterior, también nos quedan pendientes muchos asuntos, sobre todo esos que ya comentábamos tuvieron lugar durante el puente del primero de mayo, como la prueba en la que participó un ubriqueño, en este caso Juan Suárez Ramírez, en la marcha de resistencia 7 Cins del Penedés, una prueba de 58,6 kilómetros de recorrido y 4.646 metros de nivel acumulado. Recordemos que el kit de la cuestión estaba en ascender 7 cumbres y era una prueba puntuable para la Copa Catalana de Resistencia. Daremos o hablaremos de esta prueba en los próximos días. Ahora nos despedimos, mañana volveremos en torno a las 6:15 de la tarde. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Desde Andalucía, canalflamencoradio.com. Y que ya estaba al cielo en tiniebla.